Book 2 12 12 12 المشروبات Bebidas Bebidas أنا أشرب شاي Yo bebo té Yo bebo té أنا أشرب قهوة. Yo bebo café. Yo bebo café. أنا أشرب مياه معدنية. Yo bebo agua mineral. Yo bebo agua mineral. أتشرب شاي مع ليمون؟ Bebes té con limón? ¿Bebes té con limón? ¿أتشرب قهوة مع سكر؟ ¿Bebes café con azúcar? ¿Bebes café con azúcar? ¿أتشرب ماء مع ثلج؟ ¿Bebes agua con hielo? ¿Bebes agua con hielo? هنا توجد حفلة. Aquí hay una fiesta. Aquí hay una fiesta. الناس يشربون شامبانيا. La gente bebe champán. La gente bebe champán. الناس يشربون خمر وبيرة. La gente bebe vino y cerveza. La gente bebe vino y cerveza. ¿أتشرب الخمر؟ ¿Bebes alcohol? ¿Bebes alcohol? ¿أتشرب whisky? ¿Bebes whisky? ¿Bebes whisky? ¿أتشرب كولا مع رم؟ ¿Bebes Coca-Cola con ron? ¿Bebes Coca-Cola con ron? لا أحب الشامبانيا. No me gusta el champán. No me gusta el champán. لا أحب الخمر. No me gusta el vino. No me gusta el vino. لا أحب البيرة. No me gusta la cerveza. No me gusta la cerveza. الرضيع يحب اللبن. Al bebé le gusta la leche. El bebé gusta de la leche. Al bebé le gusta la leche. El bebé gusta de la leche. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Al niño, a la niña, le gusta el cacao y el zumo de manzana. Al niño le gusta el cacao y el zumo de manzana. A la niña le gusta el cacao y el zumo de manzana. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. A la mujer le gusta el zumo de naranja y el zumo de pomelo. A la mujer le gusta el zumo de naranja y el zumo de pomelo.